Creo que la extraño y me desespero cuando pienso en los momentos que pasamos juntos. El tiempo que le di lo malgasté. Que mis sueños los perdí por vivir para ella, por seguirla, por amarla y por respetarla. Y me olvidé de mí, no soy feliz. Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla y que la tristeza me acompaña en cada momento. Y en mis oraciones yo la pienso a ella. Creo se ha llevado mis ilusiones. Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida. A ella le entregué todo sin medida. Dejó mi corazón casi en agonía. Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele, que quema mis entrañas, se llevó mis ganas de volver a amar. Y te has llevado contigo mis ganas de amar. Trono de México. Que me muero por volver a verla, pero tengo miedo de tenerla cerca. Sé que no es para mí, me convencí. Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla y que la tristeza me acompaña en cada momento. Y en mis oraciones yo la pienso a ella. Creo se ha llevado mis ilusiones. Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida. A ella le entregué todo sin medida. Dejó mi corazón casi en agonía. Ella me dejó el sabor de un mal amor,